transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad capital del estado guanajuatense de Guanajuato, Guanajuato, que somos de Guanajuato. Esto es Cállate Podcast Internacional. Programa más genial, cállate, y todos en pañal, todos vamos tomados de la mano, cállate, está aquí para ti, está aquí para ti. Hola, hola. Estamos empezando aquí bien, bien prendidos, aquí en este programa. A ver, yo no escucho muy bien ahí, a ver. Sí, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Cállate Podcast. Así es, aquí está mi amigo Manolín. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, te va? Bien, oye, muy bien preocupado. Bien preocupado. Porque habíamos quedado que llegabas a las 9:15. Llegué hasta las 9:50, güey, y me platicabas que estuviste 35 minutos en la fila del Oxxo, güey. Correcto. Ya de verdad que es que ya no hay respeto, güey. ¿Dónde podemos poner una denuncia en contra del Oxxo, güey, por hacerte esperar 35 minutos en una fila, güey? Me tardé como 10 minutos en elegir lo que quería de cerveza. Güey, no te tardas 10 minutos eligiendo cervezas, güey, eso es una mentira. Estás mintiéndome. Bueno, mano, se me hizo tarde desde mi casa. Okay, salí de mi casa, efectivamente salí de mi casa tarde, 9:15. Y 15 minutos de traslado. Y la verdad, los otros 25 minutos sí fueron aquí en el Oxxo. Bueno, ahí está. Había una filota, güey. Hay unos chavitos que están atendiendo ahorita, güey. Raro, porque es de noche y no deben estar niños trabajando ahí. No son niños, son jóvenes. Bueno, son jóvenes. A ver, yo como que tú escuchas mucho y yo poquito. ¿Por qué? Es que así debe de ser, güey. Mientras rapea, le digo. No empieces a rapear, güey. Bueno, es el episodio 257. 257, qué bueno que lleves la cuenta. Yo la llevo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Hay que llevar la cuenta de las calorías, la cuenta de los días cuando le baje la regla a tu pareja. Ajá. Eso hay que estar bien al tiro, güey. No, por supuesto, exactamente. Sí, exactamente. Y saber qué actuar, cómo actuar, qué hacer. Ajá, qué hacer. Exactamente. Ajá. Sí, o sea, si es o sea, un segundo antes de que explotes en placer. Exactamente. Tienes que preguntar a tu mujer: ¡Ay, espérame! ¿Qué día estás hoy? 14, mi amor. No, ni madres, no. Chiquita, no. Lo siento mucho. No. Va. Pero sin gorro no hay fiesta. Sí, ay, va para afuera. Es que no se siente lo mismo. Ok. Ni modo. Sin gorro no hay fiesta. Exacto. ¿Quieres o no? ¿Quieres una bolsa de un pan bimbo aquí ahorita y pues una vez? La fuerza de pan mismo. Pues sí, güey, es que si no, pues y si no, pues nada más así, güey. O sea, aplica la de coitus interruptus. Ajá. Pero no es. Es un 45% segura. Ajá. ¿45 nada más? Sí, creo que sí, es un nivel de seguridad. Es un volado, pues. Es un volado. Ay, Manolo, eres incorregible. Oye, vamos a saludar rápido a la gente que ya nos escucha en vivo y en directo. Está nuestro amigo. Sí, David Adán Salazar, que dice: hola, bebés. Hola. Oscar Urbina, que dice algo, dijo Oscar Urbina, ahorita lo dice, les puse una donación. Así que gracias. Corazón. A Oscar Urbina. Es un que escuchaba esa canción de Tirana. Mi corazón. Cántanos. Yo te quiero. Mi corazón. Esa canción. Déjeme. Quiero mi corazón. Ahora piensa, Manolo, amigo, en el tiempo en el que escuchábamos esa canción, güey. Y ahora déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿No te sientes viejo? Sí, güey. Porque estábamos bien chavitos. Esta canción debe ser del 99, 2000. Sí, más 99, 2000. A ver, es del álbum Elevator de Titán del 2000. Del año 2000. Casi 20 años, güey. Y no sé, suena tan de hoy. Sí, suena tan... Sí, o sea, yo sé que a los chavos les gusta, güey. Bueno, vamos a seguir saludando rápido a la gente. Está también Lalo Vázquez. Bernardo Sánchez dice, hola jóvenes de la 4T. Hola, Bernardo. Daniel Huerta Santoyo dice, hola a todos los amigos calleteros. Calleteros. También está... Coma Inca, que dice... Coma Inca. Hola, señores. Es que él es de allá, de Perú. No es de Perú, pero los de Perú no hablan así, ¿eso? No sé cómo hablan. Hablan como colombianos, pero como rancheritos. Ok, bueno, saludos a Coma Inca. También está, digo, hay otros que no son tan expresivos, pero ahí están, los vemos, los estamos viendo. Sabemos que están ahí. Está Citlas, por ejemplo. Citlas Band. Citlas, que no nos dice, pero sabemos que está ahí. Y, hombre, dos millones. No, es que nunca quiere decir a todos. Nos llevaría todo el programa a decir a toda la gente que está conectada. Nos mandó un saludo Danube Bernal ahí por el Instagram. El buen Dubi Darling. ¿Qué dice nuestro amigo? Pues no, nada más dijo, hola. ¿Eso es todo lo que dijo? Sí. Ah. ¿Qué es gracias. Más que un saludo eso, güey. Sí, por supuesto. En la actualidad, que nadie se trata y que nadie se habla directamente a los ojos, güey. Ajá. Eso es más. Eso ya más es una gran comunicación. Ya es ganancia, ¿no? Fíjate, Bernardo Sánchez dice que va a venir a Guanajuato. Órale. Y que le pasemos la dirección de la garnachería. Ah, pues depende. ¿Cómo que depende? Las quesadillas de hoy son patrocinadas por el controlador. Porque son patrocinadas, sí, y si no, que averigüe. Yo creo que sí. Vamos a decir que sí nos patrocinó. Porque el día de hoy este podcast está patrocinado por Maíz Garnachería. Así es, venga a Guanajuato, disfrute las mejores quesadillas fritas y que tanto le gustan a Manolo. Y menudo los domingos. Así es, no, ya no hay menudo. Ya no hay menudo los domingos, no, maldita no, sea. Ya no. No, pues si ves que imagínate el controlador despertándose a las 7 en domingo, güey. A limpiar la pancita del... Güey, es que, perdón, está muy mal hablar de la gente cuando no está, ¿verdad? Pero la va a escuchar, seguramente. Siempre lo hacemos de todos modos. Llegaba el controlador a las 6:50, güey, aquí, a la casa. Crudo, pedote, todavía. En vivo, güey. Y nomás, echarse así, cambiarse rápido de playera. De felpa. Y vámonos a abrir la menudería, güey, pues estaba muy cabrón. No. Entonces, luego llegar a esa hora a limpiar la pancita, güey. Sí, los olores del menudo no son nada agradables, sobre todo cuando andas en vivo todavía. No, guácala, güey. Entonces, él ya dijo, no, o sea, yo, güey, nada más me... Es por mi salud. O sea, sí, güey. Puras cosas de maíz, güey. Por eso es maíz, güey. Sí, por algo se llama maíz. Y el menudo no tiene maíz, güey. Bueno, saludos a nuestro amigo controlador, que esperemos que se nos una en un ratito. David Adán dice, revivan Cállate B en YouTube. Ah, Cállate B. ¿Alguna vez estuvo vivo? sí, algún día de estos, Pasen a ver los videos, no importa. Ajá. Bueno, podremos seguir con saludos y comentarios, pero yo creo que es hora de que mejor pasemos un poquito a la información. Ahí te va, fíjate. A ver, échale. Ahí te va una súper información. Échale. A todo mundo le va a importar, fíjate. Paulina Peña y Fernando Tena cumplen 4 años de novios y lo celebran más enamorados que nunca. A ver, Paulina Peña y Fernando Tena cumplen 4 años de novios y lo celebran más enamorados que nunca. Ay, qué bonito, pero espérame, a ver, las preguntas básicas son, ¿Paulina Peña tiene que ver algo con nuestro ahora tan extrañado expresidente? Posiblemente. ¿Peña Nieto? Posiblemente. Pero los... ¿Y Fernando Tena? Fernando Tena posiblemente es hijo de un exfutbolista. Por un momento pensé que era el jugador. Pero ya es un jugador viejo, ya, ¿no? Ya, viejito. No, pero no, les imagino que es su hijo. Ah. Pero olvídate de los nombres, suenan muy conocidos, ¿no? Sí, Fernando sí, Peña suena. Y Fernando Tena y Paulina Peña. El caso, güey, vi una publicación en Twitter, ajá, así como de una revista de sociales. Ajá. Que ahora, pues, los periódicos antes hacían planas y planas de sociales, ¿no? Así de... Claro. Rafa Robledo se va a casar con Tonatiuh Navarro y ahora que son las nuevas bodas gay. Tú di nuestros apellidos así, sí. Así sin problema, güey. Y este... Esta noticia la está leyendo Manolo Coreño. Exactamente, sí. Está leyendo Manolo Coreño. Okay. Manolo Coreño le dio like. Ajá. Exactamente. Ajá. Y pues... Esas páginas, pues antes las pasabas y pues igual, güey, o sea, te gustaba salir en el periódico. Ay, qué padre salir la foto de la boda, la primera comunión y la chingada, ¿no? Claro, ahí te enterabas, pues, de lo pues que pasaba. Pues ahora lo que no te importa, pues ahora está en Twitter, güey. O sea, por ejemplo, todos esos güeyes que es los de sociales. Ajá. Está en Twitter. Y en lo que viene a colación es, ¿y a quién chingado le importa las páginas de sociales en Twitter o en Instagram o en el periódico, güey? ¿A ti te interesaría leer de Paulina Peña, güey? Fíjate que yo no soy muy dado al chisme, no. Es la verdad, pero déjame decirte que hay unos chismes como este que sí me parecen buenísimos, Manolo, buenísimos, qué bueno que lo trajiste. Y de esto está inundado, o sea, evidentemente Twitter, pues, y Instagram, pero de por sí el Twitter, o sea, es de noticias de los periódicos, ajá, de los noticieros, de los reporteros, y luego todos salen con esas pendejadas. Pero ¿quién dice que es nada más de noticias y de cosas? No. Tú porque eres un señor ya ahí, yo no lo catalogo. Según tú nada más lees cosas de política y cosas de economía que te importan, pero hay un mundo de gente en Twitter y esta cuestión del chisme y de la noticia del corazón. Güey, vende todo. Sí, vende y seguirá vendiendo. Y seguirá vendiendo, güey. Pero a lo que iba es, simplemente es, pues, ese tipo de noticias, pues, yo creo que no me importa, güey. Y así como esto, pues... ¿Y entonces para qué lo dices aquí? Nomás, ¡cállate, nomás, podcast, nomás cabrón! Nomás que irás a ahogarme, güey, de qué chingados, güey. Este, güey. Bueno, por ejemplo, ¿no te interesaría saber, por ejemplo, qué estaría haciendo ahorita Tonatiuh, güey? Ese sería un chisme de la farándula, güey. Ay, sí, güey. Casi. Exactamente, güey. ¿No? Y así como esas noticias así de, ay, no mames, qué hueva. No mames, pero como no queriendo le echas ojito, güey. Sino porque lo mencionabas, güey. O sea, lo leíste. Ah, porque y todo, se me hizo gracioso, güey, ver esos güeyes ahí en el Twitter decir, no mames, güey. ¿Quién chingón importa que se vayan? Tengan 4 años de novios. Ahora, vamos a ponerlo en otro, desde otra perspectiva. Ahora imagínate que Cállate Podcast en un universo paralelo hubiera sido súper famoso, güey. Que tú, Controlador, Tonatiuh, yo fuéramos súper famosos, güey, así a nivel nacional. Y en lugar de que dijera eso, dijera Manolo Coreño y Paulina Peña celebran un año de noviazgo. Y todos dirán, ay, güey, Manolo, pues qué. Ay, de Cállate. Sí, de Cállate. No, es que ya, como ya es famoso, ya se codea con gente de la alta sociedad. Ah, es que eso podría ser también, güey. ¿No? Sí. Entonces ahí claro. Sí estaría más chido, ¿no? Sí. Bueno, digo, fue un ejemplo. O sea, no quiero decir, bueno, obviamente tú tienes tu familia y a tu esposa y todo. Hubiéramos dicho Controlador, pues. Sí, Controlador. Controlador y Belinda, otra vez, los nos encontraron, los cacharon juntos en el antro. Ajá, sí. Eran las 6:50 y por eso Controlador no fue a atender su negocio. Vimos a Belinda llorando como a las 6:50 fuera de un antro y dicen que Controlador la dejó porque tenía que abrir la menudería. Exactamente, güey. A eso es lo que iba con esas noticias basura. Ajá. O sea, a fin de cuentas, ¿a quién chingón le importa, güey? Güey. Ok, güey. Pues, pero sería muy gracioso saber que Controlador, güey, dejó a Belinda ahí tirada. Ok, está bien. Sí, o sea, para mí sería muy interesante, güey. Sí, exactamente. Oye, güey, Déjame ver qué tenemos, porque hay muchísima información. Oye, se murió. Esas ya noticias viejas de en Cállate Podcast, pues siempre decimos noticias viejas. De hace 2 semanas. Se murió Chewbacca, güey. ¿Sí te acuerdas de esta noticia? El personaje. Sí, el no el... El actor. El personaje no, el actor que solía... se murió, se llamaba... Peter Mayhew. Peter Mayhew. Ajá, y ese señor, fue el que originalmente hizo a Chewbacca, lo contrataron específicamente para meterse en la botarga de Chewbacca, güey. Medía... ¿Tú qué sabes hacer? Nada. Sí, nada. Pues puedes hacer... Sí. A huevo. Contratado, chavo. No, medía 2 metros 21 centímetros. Ay, cabrón. Por eso lo contrataron, güey. 2.21. O sea, era un garrochón, güey. Ajá. Y salió en 5 de las películas de Star Wars. En la primera trilogía salió. Luego en el episodio 3. Y en The Force Awakens. La más reciente. Ajá. ¿Sí? ¿Es la más reciente? El Despertar de la Fuerza, ¿no? Ah, pues sí, pues nomás van 5. No, el retorno, la una antes de la más reciente. ¿Cuántos episodios van, güey? Ya 7. Van 7. Ah, sí, pero la trilogía. Que es la. Van 7, van 8 ahorita. Ah, güey, no sé, güey. Van 8. Güey, me. Van 2 trilogías viejitas, por así decirlo. ¿Cómo se dice eso? Te sofoca. Me sofoca. Me causa bochornos. Ay, sí. Sí, pero es que entonces en el episodio 1 y 2 todavía no existe Chewbacca. Supongo. Porque es una época en la que todavía está chiquito el. Es niño. Vader. El Anakin. No sé, güey. Es que no sé. Bueno. Estás chiquito Anakin, no, pero sí sale Chewbacca. Bueno, no sé. En todos los episodios sale Chewbacca. Aquí dice que nada más salió en 5 de las 8 películas que van. ¿Ok? Ya estaba viejito, ya de hecho en la última ya no hizo él todo el papel. Pues no mames. Pero todavía salen los créditos de The Last Jedi como asistente de Chewbacca. O sea, él se le daba. Casó a Chewbacca principal. Ajá. Y entró a como que estar parado un ratito. Como que él le daba tips de cómo ser Chewbacca. ¿Sabes qué? En ese momento, cuando Han Solo veas que está en el momento más difícil, tú simplemente tienes que hacer. Ah, perfecto. No, pero espérame, es que en The Last Jedi ya no sale Han Solo, ¿o sí? No, solo. No, ya no. Porque lo matan en alguna, ¿no? Lo mató su hijo Kylo Ren. Ay, Dios, tantas en, cosas. The Force Awakens. Esa, bueno. Ok, entonces, pues bueno, se murió. Dios lo tenga en el mundo de los Chewbaccas. Exactamente. ¿Qué más tengo, güey? Güey, tengo bien poquitas noticias, güey. Hoy vamos a tener que rellenar con pendejadas, güey. Que para variar. No, pero eso es lo que mejor nos sale, güey. Sí, ¿verdad? Ajá. No sé si deberíamos agradecer a la gente que nos ha hecho donaciones o... ¿Hubo donaciones en estas 2 semanas? Hubo donaciones, sí. A ver, dilas, güey. Mira, Saya nos donó. Con todo y quejas. ¿Con todo y quejas? Ajá. Ni siquiera nos mandó mensaje. Fue así como de ahí está su pinche dinero. Ajá, no se chingan. Ajá. Pero muchas gracias a Saya. Déjame ponerle aplausitos. Aplausitos. Gracias, Saya. Aplausitos bonitos. Ya van 2 veces que nos dona, creo, ¿eh? O sea, que se está poniendo las pilas. Y ahorita nos estaba platicando nuestro amigo Oscar Urbina, que él también nos hizo un donativo. Lo estoy viendo aquí. Sí, aquí está, dice, saludos, carnalitos. Saludos a ese amigo Oscar Urbina, muchas gracias. Y bueno, ustedes también, al igual que Saya, que Oscar Urbina, y que todas esas cientos de personas que cooperan. Que se caen con una lana. Una lanilla, pues usted también. Usted también coopere, no se hagan a los que siempre no se hagan. Ay, escuché tu podcast, pero ajá. No se hagan. O sea, está muy padre decir que Oscar Urbina, que Saya, que Lalo Vázquez, por supuesto Lalo Vázquez es él ya tiene incluso programado su... Tiene su sección propia. Exactamente. Pero todos los demás, ¿qué piensan cuando están escuchando esto? ¿Qué pensarán? ¡Ah! Acabo esos güeyes, ya donaron. ¿Yo para qué dono? No, no, señores. Ustedes también pónganse las pilas. No les pasa nada, güey. Han de pensar que somos tan ricos como Franco Escamilla. Yo creo que sí, güey, exactamente. Y triunfadores y que hacemos auditores nacionales. Así. Sí. Ya casi, pero. Ya casi, pero todavía falta. Bueno, pues gracias a ellos. Y hablando de fans, fíjate que llegó una sorpresota, güey. A ver, amigo. ¿Te acuerdas de los hermanos García? Que eran, vivían en Estados Unidos. Ajá. Echamos carrilla. Eran unos fans de la prehistoria de Cállate Podcast, güey. Eran unos chavos muy participativos. Sí. Nos mandaban, todo el tiempo estaban participando. Creo que uno de ellos incluso alguna vez nos mandó unos cómics. Uno de ellos era el que creo que dibujaba. No me acuerdo, güey, pero... Digo, fue hace tanto tiempo, güey. Sí, pues, 9 años. Hace 84 años de esto. Y bueno, pues resulta que apareció Eric García. Eric García, uno de los hermanos García. Ah, hola, Eric. Nos mandó un comentario, nos lo dejó ahí en nuestra página, en callatepodcast.com. Ajá, en la página. Sí, en la página. O sea, todavía hay gente que pasa. O sea, ¿cómo llegó ahí, güey? No sé, güey. No sé, es buena pregunta, o sea, ¿cómo le haces? Porque yo creo que él tenía unos 7, 8 años que no escuchaba el podcast. ¿Cómo es para no perderte entre todos los, paginitas que andan por ahí rolando en la vida y YouTube? A lo mejor estaba limpiando sus links. Su USB. Su USB, anda. Y encontró un episodio. Bueno, dice, wow, hace más de una década que no los escuchaba. ¿Hace más de una década? No puede ser. No. Se refiere a un tiempo. O sea, el... Como si hace 1000 años. Hace mil años. No mames, es imposible vivir 1000 años. Bueno, dice, wow, hace más de una década que no los escuchaba y en un momento de aburrimiento los busqué en iTunes y los volví a encontrar. Dice, ¿qué ha pasado con el programa...? ¿Qué ha pasado, amigo? Vamos. ¿Qué ha pasado? Tiene más de una década que no escuché. ¿Qué ha pasado? Platícales. Hicimos una mega fiesta para el aniversario. Así es. Somos youtubers. Claro. Instagramers. Sí. Hemos hecho cosas magníficas por la humanidad. No. Salvamos a la vaquita amarilla. Ajá, sí, la vaquita amarilla. A la tatuaba. Hemos hecho altruismo. Hemos ahorita combatiendo los incendios forestales. ¿Hemos hecho qué? ¿Truismo? Altruismo. Ah, altruismo. Altruismo. Altruismo, sí, sí. Hemos combatido el fuego aquí en los bosques de Guanajuato, de todos lados. Sí, sí, de la Catedral de Notre Dame. Exactamente. Participamos en el... Estuvimos en el terremoto de la Ciudad de México. No. Todo. Mil cosas. Sí. Así es. Dice... Hace falta el lado femenino del programa y entre paréntesis le pone tona. Obvio. Sí, sí, hace falta. Yo pensé que se iba a quedar ahorita la fan aquí al programa. Sí, no, teníamos una fan aquí, pero la tuvimos que despachar rápido porque... Es que son los groupies. Perdón, o sea, no puedo... ¿Qué puedo decir yo, güey? las groupies. Aquí tenía a Rafa sus groupies y pues lo corrí. A ver, muchachas. A ver. ¿Qué onda nomás están distrayendo a ese muchacho? Me lo distraen, me lo desconcentran. Todo alcoholizado ya, Rafa, le tuve que poner ahorita café. Uh-huh. Un sal de uvas para que se le bajara la peda. Exacto. Con las groupies. Sí. Las groupies aquí y uno en el Oxxo formado. Formado 35 minutos, sí, exactamente. Dice, saludos desde Chicago, de los hermanos García. De Chicago. Que, por cierto, creo que aún tengo el título del rey feo de Cállate. Ajá, creo que sí. Sí, güey. Bueno, para los que son más, más para acá, hace muchos años hicimos un concurso de la reina de Cállate y luego hicimos el rey feo de Cállate. Posiblemente ganó. Fue un desmadre, nos intentaron hasta hackear, güey. Bueno, era como... Pero era, fíjate que era chistoso. Porque sí causábamos como cierto revuelillo, güey. Sí. O sea, la gente sí se lo tomaba más en serio, güey. Ahorita claro. Ya somos un chiste de lo que éramos, güey. ¿Quieres saber qué ha pasado con el programa? El programa es un chiste de lo que era hace 10 años, güey. Eso es básicamente lo que ha pasado con este programa. Y nos pregunta que no está el antiguo club de fans y la reina. Y nos pregunta todavía por la reina, güey. No, la reina sigue existiendo. Ah, bueno, ahora es Chica Cállate de la semana. Güey, la reina ni siquiera... Creo que la hicimos reina y al siguiente semana ya no volvió a aparecer. Se llamaba Aranza o algo así. Chingado. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Era un drama, güey. Fue un drama. Es que he estado escuchando algunos de los programas viejos y sí lo tengo más o menos ahí en la memoria. Pero bueno, pues ahí está nuestro amigo Eric García saludando desde el pasado. Otro de esos viajes, interplanetarios, galácticos, amigo, al pasado. Pues saludos a Eric y a los hermanos García. Y pues no sé, güey, creo que deberíamos ir a un corte. No sé bien qué deberíamos hacer. ¿Tú qué opinas? Tú eres el del corte. Mientras tanto, dice Bernardo Sánchez, hablen de la marchista que suspendieron por sus tacos. Ah, cabrón. Tacos de trembolona. Ok, ahorita lo investigamos porque... Según. Ya llegó Renate José. Hola, Renate José, ¿cómo están? Bienvenidos. Mira, antes de irnos al corte, amigo. A su podcast vainilla de preferencia. Vamos a ir a nuestra gustada sección de Cuídate. ¿Ya ahorita? Cuídate, amigo. Ya deberíamos tener hasta una cortinilla o algo, ¿no? Sí, va. Ahí la pensamos luego, Fíjate que ahorita con tanto calor que está haciendo, amigo. Sí, está estaba fuerte. Pensando que cuál es el porque no siempre funcionan los desodorantes para hombre. No siempre es No siempre funcionan, no siempre son los idóneos. Ok. Por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor. Sí. En mi caso, que hago ejercicio. Ajá. Pues parezco que estoy chorreando por todos lados, ¿no? Ay, caray. Literal. Ay, ay, ay. Entonces, bueno, me ha pasado que cuando estoy haciendo ejercicio, el desodorante no funciona adecuadamente. Ok. O bien que no estoy haciendo absolutamente nada y de repente se empiezan a manchar las playeras como si el. Como si el desodorante, no te hubieras puesto desodorante en todo el día. Entonces mi conclusión, le dije, no, pues voy a llevar un tip. Unos consejos para nuestros amigos para que usen el desodorante adecuado para su vida cotidiana. Podría ser un pequeño paréntesis para nada más hacer la ¿cómo decirlo? La pequeña observación de... ¿Cómo nos estamos volviendo bien gays en este programa, güey? Qué triste. Ya está aquí llegando nuestro querido amigo controlador, que aparte viene jugando al confeti. Híjole. O sea, viene en plan positivo. Pues, a ver, préndele ahí tu micrófono. ¡Ay! Oli. ¿Cómo se has controlado? Muy bien. Aparte, bueno, no has fijado que controlador ya no tiene la barba aquella. No, se. Del dañador. Ya no me puedo poner el micrófono en ningún lugar. Exacto, es lo que estaba pensando, bro. No te lo vas a poner. Tengo que utilizarlo normal, como debe ser. ¡Ah! ¡Qué asco! La nariz. Póntelo donde debes ir. Se escucha tu ruidito. ¿El mío? Bueno, ya puedes dejar a Manolo terminar su sección de. Cuídate, amigo. Nos está hablando de desodorantes. Hablando de cosas serias, güey. Tú llegas, lo interrumpo. Perdón, güey. A ver, échale. No. Primero, el primer consejo es que no usen un desodorante que contenga alcohol. Que son los más recurrentes y los más baratos. Todos los de la marca Old Spice y todos esos. Rexona y todos esos tienen desodorante base alcohol. Ah, ok. Cuando hace mucho calor, no funciona nada. Para empezar a chorrear de las axilas. La manita la tienes que hacer así. Sí, güey. Es parte de la sección, güey. Sí. Y ustedes no lo pueden ver, porque, pero... O sea, ya hasta lo mueve la manita así de... O sea, güey. O sea, güey. Como necesitas enfatizar las cosas, entonces usas la manita. Sí, así no de, puedo. O sea. No puedo... A ver, mira, te voy a pasar mi... ¿Te gustaría analizar mi desodorante que está aquí? A ver. Así de, o sea. ¿Qué pasó? Wey. ¿Por qué me escucho ahí? Pues controlador está escuchando. Sorry. Nada, necesitaría leer, ni siquiera trae información química o información del desodorante, güey. No, sí, ¿no se le abre ahí atrás? Atrás creo que tiene como una especie de calcomanía. Ah, tiene su calcomanía acá, ¿para qué? ¿Cómo para qué? No sé, güey, pero... Mira, eso, ahí está. Dice alcohol. No dice alcohol. ¿A que sí? ¿Qué tiene de malo alcohol? Ah, no, dice, no contiene alcohol etílico, fíjate. ¿Qué huele? Eso es un buen desodorante. ¿Pero el problema del alcohol es que te embriagas o qué? No, el problema es que el pH de tu sudor o el pH de tu cuerpo hace que el alcohol reaccione y que, pues, lo único que protege es que no huelas mal, no que no estés chorreando de las axilas o de otra parte del cuerpo. Ok, o sea, nada más, digamos... Disfraza. Disfraza el olor. La pestilencia, pues. Exactamente. Pero ¿a poco no está chido así oler a macho, güey? Nah, no está chido. Que llegues a tu casa y digas, ya llegué, vieja. Ay, mi amor, ya te había olido desde allá afuera. Desde allá afuera me di cuenta que venías. En sombre bronco. Sí, exacto. Bueno, mi consejo es que utilicen un desodorante antibacterial, de preferencia, si tiene estas características. Ajá. Y dos, que sea mejor una barrita o un rolón. Que no sea de ese que es como gelecito, que también tienen alcohol. Ay. Eso es lo mejor, güey. O sea, para esa época que te quieres andar así oliendo a hombre, güey. Así marrano, güey. Así a siete machos. Siete machos. Ajá. Pues no está chido, güey. Eso no está chido. No está chido. Eso... Y mucho menos a los güeyes que van al gimnasio que apestan, güey. A puerquito. A puerquito. Sabes que sobre todo los que no se bañan, güey. Son como que los gringos tienen la mala costumbre de no tener mucha higiene. ¿Sabes? No sé si se pongan desodorante, güey, pero siempre apestan los gringos, güey. Ok, a ver, pero ya estás confundiendo las secciones, ¿no? Porque tenemos la sección de Cuídate, amigo, y la sección de Manolo Nazi, Es que, pues sí se pongan desodorante porque a lo mejor se pongan desodorante en todos lados de su cuerpo. Bueno, entonces, ¿cuál es mi consejo? Utilizan un desodorante que tenga antibacterial. Pero entonces, pruebas el mío, mira, el mío dice antibacterial, mira, ahí dice. Y entonces, que no sea base de alcohol. Entonces yo sí lo estoy haciendo bien, amigo. Sí, mi amigo. Ay, muchas bien, gracias. Amigo. Qué bueno. Qué bueno. Y entonces, cuídate, amigo. Cuídate, amigo. ¿Cómo le haces? ¿En qué momento se te ocurre tu sección, güey? O sea, estás en el gimnasio y dices, hoy voy a hablar sobre desodorantes. ¿O cómo? ¿En qué momento se te ocurre? Cuando empezó a chorrear el desodorante que utilicé hoy en el gimnasio. Oye, pero déjame preguntarte algo. ¿No se supone que esto te causa cáncer? ¿Causan cáncer? Sí. En la axila. Cáncer de axila. Sí. No es broma, no se ríen de mí. ¿Por qué? ¿No has escuchado eso? Que si te pones No he escuchado nunca de un cáncer de axila, güey. Güey, es que sí, es en serio. A ver, díganos a alguien, por favor, ahí en el chat. Es porque digas eso, güey, a mi sección, güey. Güey, no son malvados. Yo nada más estoy informando a la gente, güey. Te podemos dar la sección, ¿qué causa cáncer? Hoy, ¿qué causa cáncer? Sí, pues sí, cada día hay algo nuevo, güey. Ah, sí, bueno, sí. ¿Qué pendejada causa cáncer, güey? Pero hay quien piensa, hay quien de verdad asegura que ponerte... de esta cosa desodorante. Pues ponte papel aluminio por todo el cuerpo, güey. No, que porque protégete, como te tapa las glándulas sudíparas. Sudaríparas. Ovíparas. Las glándulas ovíparas. Ovíparas. Y vivíparas, güey. Eso hace que entonces ahí se acumule y eso te causa cáncer, güey. Ese es el argumento. Sí. No, sí, güey. Yo no estoy diciendo, güey. No, sí, también los vellitos enterrados de la barba, güey. Uh-huh. Causa cáncer, por eso el controlador se rasuró, güey. Sí. Para que no le causara problema. Ahorita, güey. Qué bueno, güey, que eres. Que ese dato científico, güey. Exactamente. Totalmente científico. Sí, totalmente. ¿Ya vamos a corte o qué? Vamos a corte, amigo. ¿Y qué? ¿Lo busco yo? Yo lo voy a poner desde aquí. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Cómo te vas a conectar? De aquí con mi. Mira. Por ahí pidieron. Ah, ya. A-Punk de Vampire Weekend, una canción muy vieja. Sí, está chida. Sí, está chida, pero está muy vieja, ¿no? ¿Es vieja? Sacó un nuevo disco, Vampire Weekend. Está bueno, ¿eh? Está ¿Ya lo escuchaste? Pero sí, A-Punk es viejísimo, es de los primeros discos, según yo. Pues igual puede ser como un corte extra. Ah, sí. Pero ahorita ya Manolo se subió a su macho y él trae su corte, ya. Traigo mi corte, traigo un... ¿Es algo afro-oaxaqueño, alguna propuesta? Un artista nuevo que se llama Su. ¿Mi? Su. Z-H-U. Su. Bueno, ok, pues vamos a escuchar entonces esto que nos trae nuestro amigo Manolo. Ya saben, yo me deslindo, yo no respondo. Los cortes que pongan aquí, son. ¿Cómo es eso? No representan el programa. Bueno, vamos al corte entonces, mientras. Pues no sé, aquí comemos algo. Y ya regresamos a Cállate Podcast. La diversión continúa, amiguitos. ¡Bájale! Me quedo sordo. Thank you. Amigo, estuvo bueno la rola. ¿Te gustó, amigo? Sí, está chida. ¿Me dijiste Shu? ¿Shu? Con Z, Z-H-U. Su. Está chida también. Está apagado tu micrófono. Te recomiendo su. Ay, no me escucho. Su estación ahí en Spotify. Shu. Está como retro, ¿no? Un poquito. Sí, pero sí. Está chido. Está como electrónico, así. 2000ero. Más o menos. Sí, está chido. Pues está chido. Bueno, pues ahí ustedes disculparán, pero estamos acá. Estamos degustando una rica quesadilla. Oye, dice Bernardo Sánchez. Fíjate nada más, güey. Fíjate nada más. Yo me tengo que pasar a retirar. Cuídense, chavos, que cállate, no muera. ¿Cómo que se tienen que retirar? Pues si vamos a la mitad del programa. ¿Qué tienen que hacer, güey? ¿A dónde se tienen que ir? ¿O qué? Pues... Hasta me empezaron las noticias ahorita con Denise Merkel. Ah, no, pues sí, entonces sí. Sí, hay que ir a ver las noticias. Cosas bien importantes que hay, güey. Oye, hay muchas cosas, pero no sé bien ni por dónde empezar, ni nada. Entonces, lo de la vaquita amarilla, güey. ¿La vaquita amarilla? Sí, supiste esa, ¿no? La vaquita amarilla. Algo leí, pero no estoy muy seguro. A ver, ya ves que nuestro querido amigo diputado, hermano, consejero. Así es. Que a veces deja, se me hace que se deja llevar por lo que comentamos aquí en Cállate, güey. Y por eso comete errores. Sergio Meyer. Ah. Meyer, o como se llame el güey. Sí, claro. Que es diputado y es el presidente de la Comisión de Cultura y Deporte, guapo. No sé qué madres. Ay. ¿Cómo nunca fuimos a verlo en... Garibaldi. No, ay, deja Garibaldi. Ah, solo para mujeres. Ay. Con tremendo paquetón. Pues bueno, está queriendo hablar acerca de hacer algo bueno. Que no se me hace mala idea. Ajá. El rescate de la vaquita marina. Ajá. Pero pues el güey, que es que en verdad debería estar aquí, güey. hace una declaración y dice, es que sí, estoy proponiendo la iniciativa, bla, bla, bla, para rescatar a la vaquita amarilla. A la vaquita amarilla. Ajá, exactamente. O sea, hizo un Manolo. Hizo un Manolo, exactamente. Entonces, como quiera, pues yo, güey, no soy aún una figura tan pública, güey. Soy famoso. Claro. Pero no a ese alcance, güey. Sí, no, por supuesto. No tomé mi grupo de amigos que bailarán. Yo tengo una última. O sea, quisieron, pero no pudieron, porque ninguno bailaba bien. Y pues le llovió, güey, evidentemente, güey, en las redes, güey. Y un chingo de memes, güey, de las vaquitas amarillas. Oye, a ver, tengo varias preguntas. Primero, ¿no se supone que Mayer es o Mayer, como se llame, no es de la Comisión de Cultura? Ajá. ¿Y qué diablos tienen que ver las vaquitas amarillas? Ah, no, pero como diputado puedes sacar la iniciativa que tú quieras. Ah, ¿sí? Oye, ¿cómo estás tan enterado tú del...? Se supone que proteges esa comisión, o sea, tú... Es que tú eres diputado en general y luego te pueden comisionar para algo como este tipo, o sea, hay diferentes... Puedes ver por el bien del deporte y la cultura. Son como los departamentos que hay en la Cámara de Diputados, ¿no? Exactamente, puedes meter tus narices a donde quieras. Pero aún así debería estar enfocado en cultura, ¿cierto o no? ¡Ay! Problemas técnicos en Cállate Podcast. Bueno. Sí, exactamente. ¿Qué es lo suyo? O sea, lo suyo es la cultura. Por supuesto. Si hubiera dicho algo diferente, algo nuevo. Ay, perdónenos, es que... Algo dijiste, güey. No dije nada, güey. Pues es pinche cable, güey, todo jodido. ¿Ve? Y luego no quieren donar. O sea, en la transmisión no se está escuchando nada de esto. Nada más es nuestro monitor, nuestros audífonos. Son nuestros audífonos. O sea, que realmente no importa que... Pero no estamos escuchando nada. Porque ahorita no sabemos qué estamos diciendo. Y no sabemos lo que estamos diciendo. Digo, como siempre, pues, pero... Porque ahora sí ya. Ahora sí ya valió. Ahora sí ya tronó. Llegó esto a su... Qué triste es ver morir equipo. A ver, ahí está. ¿Me quedo ahí o qué? Pues me voy a tener que quedar... Groovy armada, güey. Bueno. Eso sí es retro, güey. Bueno, ahí está. Ok. Oye, ¿y qué onda con la vaquita marina o amarilla, como le quieran decir? La vaquita marina. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Porque nada más hay 10 especies de vaquitas. ¿10 especies o 10 especímenes? 10 especímenes, perdón. Ya nada más hay 10. Sí, nada más hay 10. Los contó Sergio Mayer. O Mayer. Sí. ¿Cómo saben que nada más hay 10? Porque las formaron. A ver. ¿Cómo las vaquitas? A ver, alíense. A ver, digan. Uno, dos. ¡Uno! Yo hablo cetáceos, lo domino. Güey, no puedo estar aquí deteniendo este cable todo el tiempo, güey. En serio, no puedo. Sí puedes, güey. ¿Qué hago, güey? Inténtalo, güey. A ver. Que sea tu proyecto de vida adelante, güey. Chinga. Ojalá tuviéramos a alguien que pudiera arreglar ese cable. Ajá, así como un electrónico. Tío. Oye, ¿qué anda con tu tío? ¿Por qué no habrá venido? Porque está cuidando las vaquitas amarillas, precisamente. Ahí está, güey. Ok. Una labor de la cuarta transformación. Sí, exactamente. Es algo que la cuarta transformación cuida. O sea, pero aparte era como que la hicieron, ¿no, güey? Como que alguien en un laboratorio así crearon a la vaquita marina. Ah, no sé, güey. En la UNAM, güey, así hace 10 años, güey. Porque antes nadie la conocía, güey. Che, vaquita tiene como 2 años de que es noticia nomás porque va a desaparecer. Pues ahora resulta que si se muere la vaquita amarilla, el ecosistema del Golfo del Cortés se muere. Todo. Se destruye, güey. Casi. Es como las abejitas, ¿no? Exactamente. Que si se mueren las abejitas, ¿nos morimos todos? Prácticamente, güey. Eso está gacho, ¿no? Por eso están los incendios forestales ahora, por las abejas. ¿Ah, sí? Sí. Ellas lo encienden. Ellas con la miel iban por y protesta, apagaban o qué? El... No, las abejitas con su miel iban y apagaban los incendios. ¡Vamos! ¡El incendio! ¿Qué no viste la película de Bee? ¿Qué nos enseñó la película de Bee? Ay, no sé, hace un... Que las abejas saben hacer muchas cosas interesantes. ¿Cómo apagar un incendio? ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar, por ejemplo? Cosas que ignoramos sobre las... Como defenderse ante un juzgado humano. Entonces, obviamente apagaban un incendio. Sí, es cierto, ¿verdad? Termina... Sí, termina declarándose que las abejas son libres de trabajar. Exactamente. Oye, tengo por aquí... bueno, vamos rápido a saludar a la gente que está en vivo. Bueno, pues no, siguen estando los mismos. Es más, hay menos ya cada vez. Sí, ya sabemos que está aburrido el programa, pero no sean así, hombre. O sea, aunque sea por... Por lo menos quédense conectados. Quédense por compromiso, güey. Por lo menos que como que sintamos que están ahí. Ajá. Renata y José... Renata y José ya se burlaron de Bernardo, que ya ves que ya se tuvo que ir a dormir. Ajá. Y dicen, ruquitos, que no aguantan las desveladas. Eso sí. Pero es que aparte para estar en el ambiente acá, acá cachondón de los swingers, pues hay que aguantar, hay que aguantar muchas cosas, güey, y aparte las desveladas, güey. Sí. Hay que ser muy aguantador para ese ambiente, para ese pedo, güey. Oye, tenemos un comentario ahí en iTunes. Muchas gracias a las personas que nos dejan una calificación, especialmente si son 5 estrellas. Gracias a ustedes. Y si nos dejan un comentario bonito, algo lindo, algo, pues, algo así, algo como para alegrarnos un poquito, pues siempre es bienvenido. Este es un comentario de, vamos a ponerlo aquí, de Eduardo. ¿Eh? Eduardo González. No, ah, es que ya nos había comentado, es Guido, Guido, Guido, Guido, Guido, Guido. Guido. Dice, ¿cómo que se van las gotitas de la cuarta T? Pues ni modo, mi chavo. Dice, si es algo de lo chido, no lo abordan con la formalidad que muchos esperan, pero es la única forma que me entero de lo que medio pasa en la política. Imagínate a alguien tenga que escuchar Cállate Podcast para informarse sobre lo que pasa en la política. O lo que pasó una semana, güey. Sí, está medio cabrón. Bueno, dice, además ya sabemos que a muchos ninguna verga les embona. Si se ponen a escuchar y hacerle caso a cada persona, van a perder la esencia del programa. Tirar mame es lo suyo, bien o mal es lo suyo. Ay, qué bonita frase, güey. Tirar mame es lo nuestro. Cállate Podcast. Tirar mame es lo nuestro. Es podcast de comedia, dudes. Gracias por leer a sus escuchas. Buenas vibras y saludos. Posdata, nunca fui fan de Tonatiuh. Eso duele, güey. Eso duele muy cabrón. Para los que lo piden. Este dude. Te dio así como en. Así en todo tu. Corazoncito, ¿no? ¿A mí por qué? Pues porque primero. Porque tú sí eres fan de Tona. Tú eres fan de Tona y luego quitaste las gotitas de la 4T para que regresara Tona. Ah, sí, cierto. Entonces, este es un Tona hater. Pero es que él se puso el Tonatiuh de las sombras. ¿Ah, sí? Sí, entonces por eso es que yo me imagino que él está aclarando que no es fan de Tonatiuh. ¿No es Tonatiuh? A lo mejor es un alter ego de Tona. Ajá, un... A lo mejor es Tonatiuh, güey. A lo mejor ya Tonatiuh convirtió a alguien más en él. Sí. No, es que yo creo que algo pasó con Tonatiuh, güey. A lo mejor es el lunar de Tonatiuh. Sí. O la nariz de Tonatiuh. Algo pasó con Tonatiuh, güey. Se me hace que nos lo cambiaron, güey. ¿No habrán venido los extraterrestres y nos lo cambiaron por otro, güey? Los extraterrestres de esta... ¿Cómo se llama? ¿Esta tipa? ¿La diputada? ¿Cuál es? Ah, de Jesús Rodríguez. Sí, güey. ¿De esta loca dijiste? Oye, perdón. Tipa. De la cuarta transformación no hablamos mal ya, güey. Esperando que Tonatiuh un día nos escuche y vea que nos reformamos. Ay, ahora son chavos. Ay, ahora sí ya les gusta la cuarta transformación. ¿Qué rollo? Dice Gil BCC. Hola, Gil CCC. Gil CCC. Oye, también lo que anduvo en el mame esa semana fue lo de Broso. Sí, sí. Es una. ¿Es algún tweet, no? Por supuesto, es una de las. Uno que otro. Sí, por supuesto, es una. La frase está chida, la frase de ayer o antier que sacó él. O sea, que dijo en su programa. ¿Qué dijo? Que al gobierno no se le consiente, se le exige, ¿no? O algo así. Sí, sí, sí. Estuvo. Yo vi el video de esa parte del programa. Y pues dijo puras netas, la verdad. ¿Puedes poner un poco de contexto en lo que yo me como mi quesadilla? Sí, sí, sí. Se trata de que Broso, en algún programa de la semana pasada, salió diciendo que las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador, entiéndase de nuestro presidente, estaban como producidas, o sea, como que había güeyes que ya preguntan, o sea, tenían que preguntar algo. O sea, que ya estaba preparada las preguntas y eran los mismos de siempre. O sea, eran güeyes muy identificados y que él y su grupo de, bueno, una reportera o grupo, el grupo, equipo de Broso, habían identificado a esos tipos que siempre están ahí como, ay, señor presidente, muchas felicidades, Andrés. Mucho gusto, qué bueno que nos vamos a endeudar con una refinería nueva, ¿no? Pero o sea, que hablan como fresas, ¿no? Deberían hablar como chilangos. No, porque chilangos, ese, ¿no? Personaje era un fresa y luego otro personaje. Para que no señor presidente, me da mucho gusto que usted esté comentando qué cosas que nos está trayendo progreso a México. Y luego, otro. Señor presidente, ¿cómo le hace usted para verse tan bien todos los días? Ese tipo de mamadas, ¿no? Ah, exactamente. Ajá. Como güeyes que ya estaban ahí plantados para siempre echarle. Pues como comentar cosas chairas, pues. A ser presidente. Ah, ok, a ver. ¿Qué hicimos? Eso declaró Broso. ¿Qué hicimos nosotros en este programa? Perdón. Pero, ¿qué hicimos en este programa? ¿Qué decidimos hacer, güey? Bueno, decidí yo como ¿cómo se dice? Como nazi del programa. Nazi de este programa, güey. ¿Qué decidí hacer con respecto a la 4T, güey? Eliminarla de nuestra vida. Exactamente. ¿Por qué, güey? Por ese tipo de cosas. Explícame. Por la chairez. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué pasa cuando hablas? Te atacan. Exactamente, güey. Exactamente. Salen los... ¿Cuántos millones de personas votaron por la 4T, se supone? ¿30? 30, somos 160 millones de habitantes en México. Y de esos nada no, más... No, menos. 140, ¿no? De esos nada más el padrón de votantes son como 50, ¿no? 60 votantes. O sea, los que están registrados en el INE. No, deben ser más, ¿no? El 30%... Ponle tú... No, 90. Ajá. 90 millones. Sí. O sea, el 30% de una mesa, o sea, de esta mesa que somos tres... Ajá. Uno es Chairo. Uno votó por Andrés. O sea, tú, güey. ¿Cómo quieres? Obviamente. Ajá. O sea, porque tú eres... O sea, como que se te pasó lo ¿cómo se llama? Lo mustio de Tonatiuh, güey. Lo Peñabot. No. Ahora. Lo mustio, güey. Ajá. Porque bien que votaste por López Obrador, güey, y bien que eres pinche no, Chairo, no, güey. No, voté por Andrés Manuel, güey. Güey, Tonatiuh me dijo, güey. Me lo dijo, güey, así, entre lágrimas, me la ido, güey. Mientras yo lo abrazaba y lo besaba, y le decía, ¿qué te pasa, Tona? Es que Manolo también es bien chairo, pero él va al programa y dice que no es chairo. Lo odio tanto. ¿Te dijo eso, güey? Sí, güey, te lo dijo en frente de ti, güey. Ay, ni me acuerdo. Bueno, entonces no siguió esta recomendación de, no hay que hablar mal de la 4T, güey, déjenlo ser, güey, no pasa nada. Broso va y dice esto, güey, ¿y qué pasa? Pues obviamente medio Twitter se le va encima, güey. Exactamente. ¿No? Y entonces, pues obviamente no lo bajaban de Se le fue al menos ese 30%. De chayotero, de vendido, de que es una prostituta del sistema, de la mafia del poder, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no, güey? Bueno, el caso es que salió Broso sí. con esto. Se lo tundieron bien gacho, güey. Sí. Entonces el lunes, o sea, ayer, inmediatamente en su programa salió a defenderse, güey. Y creo que bastante bien. A ver, es Broso, güey. No quería yo dejar de pasar el inicio de esta mañana. ¿Para qué? Para agradecer, por un lado, a todos los que se fueron al cuello. A todos los que quisieron ver cómo me podía desangrar en dos días. A todos los que me quisieron pisar con zapato ajeno, con bota prestada. Y un abrazo a todos los que salieron a... defender, no a mí, a la libertad de expresión. Fíjate por dónde se puede ir ponchando la libertad de expresión. Aquí lo dijimos más de 10 veces. Aguas, Andrés, que controlen toda esta parafernalia que te hicieron de redes y de medios. Aguas, cabrón. ¿Por qué? Porque si no hay resultados, las tensiones van a ir haciéndose mucho más evidentes y mucho más difíciles hasta que se te salga de las manos. Eso que puede ser un gran instrumento, se puede convertir en un arma. Y bueno, así, ¿no? Dura, porque sí está largo el... Sí, no. Apagaste tu micrófono, ¿no? Dura como 16 minutos. No, bueno, es larguísimo. Sí, salió a contestar, salió a decir que... ¿qué les dijo? Que eran la... Les dijo como que eran la nueva Inquisición, un poco así, ¿no? La ganso Inquisición. Algo así les dijo, ¿no? Y pues no sé, güey, no... ¿Qué hacemos ahí, güey? Yo me siento atado de manos, güey. ¿A quién le vamos, güey? Porque Broso era de los que hablaban mal de Peña Nieto, güey. No, de los que atacaban al gobierno el siempre. El sexenio pasado, güey. Siempre ha sido, siempre creo ¿cómo? Que su personaje siempre ha sido crítico, pues, del político en turno. Pero ahora que el político en turno es López Obrador, pues entonces ya mucha gente no le gusta. Sí. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Y lo dice abiertamente. Yo voté por Andrés Manuel, pero... Güey, o sea, que voté por ti no significa que no te voy a decir las cosas, ¿no? O sea, sí, incluso el sexenio pasado se convirtió en cierto momento en uno de los iconos del chairismo, porque claro, ya estaba tirando mucho a Peña Nieto y ahora ya... Henry Peña Monster, y ahora ya se le revertió la cosa porque pues está tirándole a Andrés Manuel. Porque no se imaginó esto, se imaginó que los güeyes que están en la cuarta T... eran críticos, güey. O sea, eran sí, lo suficientemente listos y críticos para escuchar estas palabras, güey. pero resulta que no. Resulta que no, que son enamoras ciegas, güey. Esto es una gota de la cuarta transformación porque... No. Creo que nos estamos traicionando nosotros mismos, güey. Resulta que no, resulta que... Estamos hablando de bros, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Pues... Te tienes que callar. ¿Qué pasa ahora entonces? ¿Broso se vuelve un ícono del derechairismo? Pues, al parecer. ¿Qué opinaría Tonatiuh si estuviera aquí con nosotros? No opinaría nada, güey. Estaría enojado, güey. No, pero sí opina, o sea, se enoja, pero te suelta el madrazo, sí, también. Quiere defenderse. Ajá. Pues, ¿qué hubieras hecho tú, güey? ¿Qué? ¿Qué hubieras hecho tú, güey? Ah, sí, sí. No, pues, es que el país está fregado de todas maneras, güey, ¿no? Y pinche payaso, ni sabe nada. ¿Y para qué habla mal de...? Y aparte, se tienen que defender acá como chilangos, güey. De todas maneras, pues, todo el país está bien jodido, güey, ¿no? De todas maneras, pues, está mejor que hagan algo, ¿no? O sea, cuando ya es un chilango. Es un porro ya. Es un porro. Déjame ponerte... No, pero eso, sí. Creo que de lo rescatable de todo esto que se defendió fue eso, güey. O sea, si eres gobierno, no tienes por qué... bien, ¿no? O sea, haz las cosas. Pues sí, pues es que es lo malo. No es amor a ciegas, pues es... Es que de verdad hay mucha gente seguidora de López Obrador que parece que sí están ciegos, güey, o sea, lo siguen ciegamente. Y yo por eso decidí ya mejor no hablar mucho del asunto. Porque nos... Porque tumen. Prefiero no meterme en esos asuntos que de todos modos ni nos incumben mucho, no porque no nos importen las cuestiones de México, pero en cuanto a Cállate Podcast, pues no es un programa político, no quiero hacerlo un programa político. Pero además, si vamos a estar haciendo chistes sobre López Obrador y la mitad de la gente se va a enojar, güey, porque nos van a decir derechairos y somos de la mafia del poder, prefiero mejor no perder. Si de por sí, güey, qué pinche audiencia tenemos, güey. O sea, es patético, güey. Y luego todavía perderlos por la 4T. Por echarle carrilla. Porque pues, no es vale. Que hasta la carrilla es mala, güey, ¿no? O sea, sí, exactamente, güey. En ese caso, hasta la carrilla es negativa. Exactamente. Aquí lo más triste y lo que yo estaba pensando en la mañana o ayer cuando vi eso de lo de Broso, pues es que ya prácticamente se le va a acabar su carrera a Broso, porque la neta es que se lo van a boicotear por todos lados, güey. O sea, ¿pero tú crees sí, que lo boicotee? Claro. Yo creo que no, yo creo que al contrario. Sí. Yo creo que esto al Broso le va a caer. Le cayó no, super yo creo bien, que en algún momento... Mira, si de entrada no tenía mucha, ahorita ya mucha audiencia... O estaba retomando audiencia, con esto retomó la audiencia que no tenía. ¿Quién sabe? No, güey, porque la gente sí está demasiado intensa. Wey. ¿Demasiado zombie? Pero zombie. Sí, hay que tener cuidado de que... O sea, hay que estar al pendiente de que no lo quieran censurar o lo quieran quitar del aire o algo. No creo que pase, tampoco creo que estamos en esos tiempos. A lo mejor no, pero sí va a dejar de tener muchísimo más audiencia. Pues hay que ver, yo creo va a ser más cauteloso. El tipo es muy bueno, el tipo es muy crítico, me gusta, sí, me cae muy bien. Me gusta cómo se mete el personaje y es un güey que... Sí, exactamente. Que es bastante crítico. Yo he sido fan de Broso desde hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, hay que decir que empezó... Sí, era un cómico. Haciendo comedia. Ah, como de carpa, ¿no? Chistes, ajá. Chistes como de carpa. Chistes de carpa. Y era... Le ha bajado el tono a su personaje, porque al principio era... Bastante cabrón. Era bien oscuro, bien... Oscuro. Hoy les voy a contar el cuento de la Caperucita Roja. ¿Quieren que les cuente un cuento? Y eran unas historias bien, Estaba bien chida, güey. Estaba chido, pero... ¡Lástima! Ah, bueno, y ese personaje, ¿no? No, el Charro Amarillo también era un personaje bastante crítico, güey. Ajá, exactamente. Sí, echaba también bastante carrilla el Charro Amarillo. Bueno, ahí está, oye. Es la ventaja de tener un personaje aquí como nosotros, como en Cállate, güey. Que podemos decir lo que queramos, güey, y al fin de cuentas claro. Nos quitamos este personaje, güey, y salimos a la vida a ser diferentes, güey. Sí, güey, a seguir siendo chavos, güey. Oye, ¿quieres escuchar otro audio? A ver. Está padre, güey, miren, déjame poner este audio. Está muy bonito. Iba a hacer hice una gira, mundial. Ese cuál es. Y estando en Houston, me llevaron una bolita de en medio de las dos vías lineales y era Kansas. No me digas eso. Para, sí, y ya, cuando me dijeron que era Kansas, le dije, bueno, pues órale, e interrumpí la gira. Me vi, me operaron en Houston. No, me querían ponerme un hígado de otro cabrón. Señor, de otro cabrón. Sí. y dije, no, a mí no, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Pues sí. Ni sé si era homosexual o drogadicto, no, no, no. Así es. Es nuestro chente. Es nuestro chente, güey. Pues ahí está, esta fue una de las noticias también que causaron revuelo en estos... Pues es que es el último bastión del machismo, güey. Exactamente. Del ser macho, del ser hombre, güey. Ajá, así es. Obviamente la gente, güey, ay, dijo que no quería un hígado de porque podía ser homosexual el que se lo pasara. Cosa que puede ser. O sea, puede ser. Si te donan un órgano, puede ser de un órgano homosexual o puede ser de un... Pero el problema aquí es que, pues es un viejito, o sea, también... Entienda, los niños. Chance. ¿Cuántos años tendrá ya Chente? Pues unos 80, ¿no? Más, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Un poquito más, yo creo. Pues es exactamente, es uno de los últimos bastiones del machismo ya. De ser hombre, güey. Entiéndalo. De ser mexicano. Y ese era macho, güey. O sea, mariachi, sí, Pues, ¿qué pueden esperar también? O sea, no pueden esperar que su abuelito de 85 años, que ya no va ni a hablar, de pronto entienda que hay diversidad y que la homosexualidad no se pega ni se... no es una enfermedad, güey. O sea, hace 80 años la gente pensaba diferente. Bueno, Manolo es un ejemplo de los que todavía sí creen que la enfermedad, la homosexualidad se pega, ¿no? Sí, por eso yo porque, ya procuré no juntarme contigo. Porque siempre mucho, te andas pegándote mucho, ¿no? Con los homosexuales, güey. Te he visto, güey. Yo siempre he pensado que... Te observo, güey. Pero te quiero, amigo. O sea, te aprecio como homosexual que eres. Ajá. ¿Aceptarías mi hígado, güey? No. ¿No lo aceptarías? No. Ahí está, por ejemplo. Se me va a pegar, güey. pero a ver, ¿Qué podría pasar por la mente de un señor ya muy grande como Chente Fernández? Que qué bueno que Dios nos lo guarda todavía aquí en este mundo terrenal. Pero imagínate qué pueda pensar, güey. No, imagínate. ¿Seguirá pensando que Alejandro Fernández es bien hombre? Yo creo que sí, güey. Y que no es drogadicto. Que no es drogadicto. Justamente lo que dice Lalo Vázquez, nuestro querido amigo, dice, su mayor miedo describe a su hijo. Exactamente, güey. Entonces imagínate, si le tienen que donar un riñón, ¿no lo va a aceptar de su propio hijo? ¿O cómo? No, sí, porque él no piensa que su hijo sea puto. Él no, pues es que no lo va a aceptar, es su hijo. Claro que no. Pero él lo hizo, güey, le daba besos en la boca. Eso fue lo que hizo que se volviera tan jotito, güey, andar dándole besos en la boca. ¿O besos en la boca? ¿No? Cantar la de viejo. ¡Ah! Mi querido viejo. Güey, tengo un una cortina, ¿cómo se llama esta cosa que hacemos? ¿Callaoke? De... Pero luego lo cantamos, ya ahorita no, porque no hay, yo creo que no va a haber tiempo. Pero ya ves esa de... Perdón, vida de... Que la cantan ellos dos. Sí. Hijo y padre. Bueno, Diego AFG. Perdón. Qué bonito cantas, Manolo. Qué bárbaro, güey. Eso que toma cerveza light. Ay, güey. Diego AFG. Diego AFG dice que tiene 79, según la Wikipedia. 79, pues... Así, muy, muy, muy viejo, que digamos así como Jorge. Hable. Es así como que. Ya habla como cansadillo, ¿no? Pues sí, güey, está muy jodido, ¿no? Como que andaba pedo, ¿no? Yo sé más que andaba pedo. O sea, está el pedo todo. Por eso el hígado ya no le aguanta, güey. Güey, ahí te va otro audio, güey. A ver. Pongan atención, ¿eh? Este es un programa de televisión de estos como de entrevistas y de variedad de algún canal ahí, no sé, en algún lugar de la República. Nos dice, ¿para qué sirve el extracto de nitrosote? Porque mi esposo últimamente está tomando mucho y tengo miedo que le vaya a hacer daño. No sé, yo creo que son... Son mentiras. ¿Son? No, miren. No sé si lo había escuchado. Sí, lo había escuchado. ¡Ay! ¿A dónde pasó eso, güey? Es un programa de televisión, están los dos conductores, la es como el señor Chavana, ¿no? ¿Sí? La señora, ¿vale? Como de variedad, no como de revista, ¿no? Es como el señor Chavana. No sé qué sea el señor Chavana. Es un programa en el canal Multimedios de Monterrey. No sé, es como un programa de entrevistas, unos programas matutinos. Entonces, estaban entrevistando a un doctor. Un doctor va así con su batita, muy serio, así como nuestro Pepe, güey, nuestro doctor de cabecera, nuestro güey. Pepe. Ajá, y entonces está leyendo llamadas al aire la conductora. Ahí va de nuevo, mira. Nos dice, ¿para qué sirve el extracto de nitrosote? Porque mi esposo últimamente está tomando mucho y tengo miedo que le vaya a hacer daño. No. El otro conductor, que no está diciendo nada en ese momento, güey, no, agarra su teléfono, güey, así como para disimular, güey, pero se está... Y el doctor también se da cuenta, obviamente, porque por su reacción la es... Tipa no, la tipa no filtró el... No, no filtró, güey, pero... Ay, Vitor. Yo creo que son... Son mentiras. ¿Sabes? No. Sí, son mentiras, mija. Son mentiras, sí, son mentiras. Sí, las pastillas de Mitrosot son... Güey, neta, ya, yo estaba pensando, güey, que ya deberían darles un curso a las señoritas, conductoras, que van a estar en vivo y que van a estar leyendo llamadas o Twitter o cosas WhatsApp, en vivo. Un curso básico de introductorio a albures, ¿no, güey? Sí. Estoy seguro que ahorita de las muchas, muchas fans que nos escuchan, un 80% no la agarró todavía, güey. No la agarraron al Mitrosote, güey. Antes nos dijo, a ver, pregunta Elsa Norión. Ajá. Sí, exactamente, es que es más, deberíamos nosotros hacer ese curso. Curso introductorio de... ¿Te acuerdas como aquel amigo que se llamaba Benito? Benito Camelo. Ay, sí, ay, me cayó tan bien. Sí, exactamente, ¿no? El Elber González. Ajá. El de clásica pregunta de, oye, ¿y tu papá ya está grande? ¿Cómo? Exactamente. Ah. Mira, luego las agarras tú. No, que no te entendí bien. No, está bien. Ese tipo de cosas, ¿no? Como que sí deberían estar mejor preparadas para ese tipo de... Pues... De textos. De textos, exactamente. La quiero escuchar otra vez, se me hace muy bonito, güey. Nos dice, ¿para qué sirve el extracto de Mitrosote? Porque mi esposo últimamente está tomando mucho y tengo miedo que le vaya a hacer. ¿Por qué canal fue, güey? No sé, güey, era un canal como de alguna ciudad ahí desconocida, como el canal 8 de aquí de Guanajuato. Ah, o sea, no era Televisa ni Teo Azteca, no era ningún canal así muy importante, güey. Pero me encanta, güey, me encanta. Amo su inocencia. Tiene la mirada. 17 años. Yo les puedo hablar de otras sustancias. Primero, a ver, no es Mitrosón. Pues sí parece albur, pero no, güey. A ver. Es la trembolona. A ver, échanos. Ah, sí, íbamos a hablar de eso. Sí, porque no es porque nos dijeran ahí, o sea, ya sabía. No, por supuesto. Las hemos preparado. Pues una mona que se llama Lupita González, que es una medallista de plata, creo, en Río de Janeiro. De marcha. Ajá. La descalificaron por antidoping y salió positiva en esa cosa que se llama trembolona. Está castigada 4 años. Trembolona. Trembolona y metatembolona o algo que se llama la otra. ¿Tendrá que lo qué? ¿Tendrá la embolona? Y ya, le dijeron, no, pues no, mija, eso es para, lo usan para doparse y es como anabólico. Y ella se defendió y dijo que fue porque comió unos taquitos al pastor y unos de bistec. Entonces, esa fue su defensa. Güey, cualquiera se va y se come unos taquitos. Ella fue medallista en el año pasado, antepasado, en Río de Janeiro. En Río de Janeiro, que ganó una medalla de plata. ¿Ah, sí? En caminata en 30 kilómetros, 50, no me acuerdo. Ajá. Pero, bueno, no le van a retirar ninguna medalla ni nada. Generalmente cuando te cachen en un doping. Sí, pero que todo lo que había... Porque fue después de... Desde el no sé qué de noviembre del 2018 le van a quitar todos los títulos. Y todo. Sí. Ajá. La lana y los recursos. Ya por eso se ve que es de buena cuna, ¿no? Oye, ¿y dónde compraba sus tacos? Porque, pues, oye, estaban muy... Esas vacas estaban muy... No sé, creo que era de las vacas de rodeo. Así, cuando ya las desechamos. Ya ves que hay un chingo de tacos. ¿Las charreadas? De negocios oaxaqueños por todos lados. Sí. Entonces, si usted, amigo o amiga que escucha este programa, es un deportista de alto rendimiento, pues no ande comiendo taquitos ahí con los oaxaqueños. Esos taquitos de 3x5, pues también a cuidado. Me están hablando en zapoteco, en mixteco. Sí, pues no, sí, exactamente. Ponle más trembolona. Échale trembolona. Trembolona. Pues no sabes, güey. Tú que eres inocente, güey. Exactamente. Y vas por unos tacos sencillos de pastor, güey. Sí. 5 taquitos, güey. Exactamente. Y eres deportista de rendimiento. No te imaginas, güey. Sí, no. Hay que preguntar siempre, güey, cuando lleguen a unos tacos, Yo creo que debería ser. Exactamente. Manita, manita. Oiga, no le puso de mitros. Come here. Le puso de mitrosote. Come here, manita, manita. Ajá. Come here. Come here. Y entonces ya no va a ir a las siguientes Olimpiadas. Ahorita al ahorita. Panamericano. Al Panamericano. Panamericano. Pero son 4 años la castigación. Sí, no, ya no alcanza. ¿Las Olimpiadas? Ya no alcanza las Olimpiadas de... ¿Qué sigue? ¿Se acabó su carrera olímpica? Tokio, ¿no? Tokio es en 2020. Sí. 2022, ¿no? No, 20. 24. No, 20. El siguiente año hay Olimpiadas. No, ¿cómo no? Acaba sí, de ser, güey, las Olimpiadas. No, acaba de ser el mundial. Mundial. Entonces es como 2020. Chingado. Siempre entre Mundial y Olimpiadas hay dos años. Entonces sigue Tokio 2020 y luego en el 2022 hay Mundial en Qatar. Ajá. Y luego Rusia. ¿Rusia? Sí, en el 24. No, sí. Y luego 26 México. En 26 México, güey. Y entonces así está todo. Ya esta es una plática de viejitos. Vamos a, no, vamos a platicar como Maradona, güey. Ya somos unos viejitos, güey. Déjame ver si tengo más. Ya no tengo más. Hablando de tacos y eso, el episodio pasado, ya ves, el 256, le pusimos cadaveritos. Ajá. Por esto del comentario que hizo nuestra querida diputada o... Jesusa. ¿Es senadora Jesusa, o diputada? Diputada. Ah, no, senadora. Jesusa Rodríguez, ¿no? Que decía que cuando estábamos... que ¿cómo podíamos decir tripitas, carnitas... pollito. Ajá, y entonces que deberíamos decir cadaveritos. Que comemos cadaveritos. Deliciosos cadaveritos, hay que decirlo. Entonces, estaba yo haciendo la portada para, toda chida, para el episodio 256. Hice un fractal, casi. Termina siendo ahí como pedazos de carne, ¿no? Ajá. Pero inicialmente mi idea era poner la foto de un puesto de tacos. Entonces me puse a ver, me puse a buscar en YouTube, no en YouTube, perdón, en Google, imágenes de puesto de tacos. Entonces les dejo de tarea ahí a todos los que nos escuchan en casita, que busquen puesto de tacos y se vayan a la sección de imágenes. Güey, no mames. Un chingo de fotos de güeyes ebrios que chocan contra puestos de tacos, güey. La mitad de las fotos son de noticias de así de nota roja, güey. Unas son de automóviles estrellados contra puestos de tacos así en la esquina, güey. Y otros de asesinados en puestos de tacos, güey. Ah, bueno, es que es muy común por acá, ¿no? Pues, güey, ¿qué? No manches. Es como los taqueros son como que te hacen engordar y luego te venden la droga como para que enflaques. Pues yo creo, güey, pero luego unos encabezados así bien gachos como... Pues aquí acaban de matar a un taquero. Le despachan baño, orden de plomazos. Unas cosas... Porque yo taquero más que mis ojos. Le dan dos para llevar y la foto así de un güey ahí todo ensangrentado. Güey, yo puse eso y no sale nada de eso, güey. ¿Quién sabe qué estarás buscando en tu Google que te sale eso? ¿Le pusiste puesto de tacos? Sí, puesto de tacos, güey. Claro que sí, aquí están. Pero no salen así. Aquí hay un asesinado. Hay asesinados, choques. Taxi chocado. Creo que no. ¿En serio, güey? ¿Cómo no? Es que a lo mejor urbano se proyecta, vehículo choca. Tú tienes la restricción para niños, yo creo, en tu teléfono, güey. No. Para que andas viendo viejas, güey. Para el mundo rosa, güey. Jamás, mira, nada de noticia roja, ahí está. Has de estar buscando. Explota un puesto de tacos. Mira, hasta el final salió uno de muerto en puesto de tacos. Ahí está. Has estar buscando. Intacta, de 10, de 20 imágenes que vi, una. Ay, bueno, ok. Gracias por tirar mi nota, güey. Pero busquen ahí, busquen. De verdad, sí hay un montón de fotos ahí bien, medio dañadas, güey. Había un puesto de tacos ahí por Hierbabuena, ahí por cerca de nuestro rumbo. Que tenía el tanque de gas así en la orilla de la carretera, güey. Uh-huh. Y sea, un güey iba a pasar ahí enfrente de la plaza nueva. Sí. Esa plaza. Ah, porque ya, por cierto, hay que decir, ya tenemos Liverpool, güey. Y en este rancho, güey, no mames. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Creo. Sí, pero ya no, ya la euforia no es tan grande como cuando fuiste a las escaleras eléctricas del sol. No, ya. Te formaste. Ya nos estamos civilizando, güey. ¿Y luego qué pasó? Ah, no, pues sí, yo siempre decía que pues va a pasar un güey, va a estrellar su coche contra el puesto de tacos. Ah, pero no pasó. Ah, no. Hubiera sido chido que pasara. Bueno. Pero ya no voy ahí porque ya no me gusta. Muy bien. Oye, saludos a nuestra amiga sin Yolanda, Mari Carmen. que también es Yarasaurus en Twitter. Muy activa, muy, vamos a decir, hasta hiperactiva un poquito, güey. Pero de pronto entro y hay 69 notificaciones en Cállate Podcast. Ay, cabrón, ya nos hicimos sí. famosos, ¿qué? No, es sin Yolanda Mari Carmen, que se puso a darle like a todas las fotos y todos los links que tenemos, güey. Pero saludos a ella. Es como muy... Es esas fans que tenemos de pronto, güey. Que son como que se meten mucho, güey. Y está chido, güey. Sí, está chido. La verdad, estuvimos platicando con ella. Déjame ver si tengo por aquí los mensajes que nos mandamos. ¿Estuviste platicando con ella? Pues, o sea, no yo personal, o sea... tu personaje. Tu avatar. Sí. Rafa Gruñón, güey. Tu avatar, sí. Sí. Porque estaba diciendo... O sea, también te metes en un mono azul y caminas por la selva. No, es que dice, mira, dice, apenas escuché su programa, hoy, se refiere al episodio anterior, mientras regaba el jardín y hacía mis labores domésticas como la mujer que soy. Ella es alguien que entiende. Exactamente. El papel. Es justo lo que le... ¿Ves? ¿No fuiste tú el que estaba platicando con ella? No. Porque lo que yo le contesté fue... No quieras esconder. Una mujer que sabe cuál es su papel en esa sociedad. Ya quedan pocas así. y ella contesta, si un valor me pudo inculcar mi madre, es el valor de la sumisión. Ay, güey. Escuchen, señoras, escuchen, mujeres, escuchen. Esas son las viejas que esas ya, son viejas y no mamadas. Ya hay tan poquitas, güey. Saludos a nuestra querida amiga Sin Yolanda, Mari Carmen. Y pues no sé si quieran agregar algo. Iba a decir algo sobre los hombres peludos, pero como ya se rasuró aquí... Controlador, pues Controlador. Ya no, creo que ya no queda. Pero ¿no? Puedo volver a dejar la barba si quieren. Por favor. Es que si no, no eres tú. Nomás para que digas esa nota, ya me rasuro. La próxima semana lo digo, a menos que tengan todavía chance de que la diga. Si no, vamos al corte rezar. Musical extra. Ah, ¿y qué? ¿Y ya nos vamos o regresamos? Ya nos vamos. O sea, ya. Ya. Es temprano todavía, güey. Ay, güey. ¿Qué tienes que hacer mañana, güey? Trabajar. ¿Ese es del maestro? Del maestro. Ah, del maestro. El del maestro ya fue el 3 de mayo. Saludos a la maestra que está en casa, por cierto. Ah, claro, saludos a la maestra y a todos los maestros de este país. A todos los que nos forjaron como hombres y como ciudadanos que somos. Sí, por eso este país está tan que nos dieron estas grandes ideas de hacer un programa y ser exitosos. Oye, hay como que mucha... No sé si... No voy a decir esto, güey. Es que ya van un par de comentarios que dicen de que, ay, ojalá que el programa no se termine y que échenle ganas y que, no sé, que ojalá que el programa piensan, no muera. Como que piensan que sí nos vamos a... Y, pues es que, o sea, güey, esto tiene que terminar algún momento, o sea, ¿cuántos más años crees que vamos a aguantar? Sí, familia aquí, con Chabelo terminó. Sí, pero te seguro que Chabelo se estaba haciendo rico, güey, cada domingo. Ahí le vaya. Con las, ¿cómo se llamaban sus asistentes? Becarias. Con sus becarias. Con sus becarias. Ah, ¿te acuerdas? Llevaba unas... Unas falditas. Con sus chorcitos bien pegaditos, sí, sí, güey. Como estaba uno chavillo, güey, pero pues ya decías, ay. Ay. Mami, ¿por qué siento algo chistoso en mi pecho? Niño, deja de ver ese programa. Y ya, ahora entiendo por qué ya no me dejaban ver Chabelo, güey. Ahí salía una asistente, ¿no? Famosa, ¿quién era? Verónica Castro, ¿no? Verónica Castro trabajó con él, pero no estoy seguro. La carabina no, pero de había una... Gaby algo, ¿no? Gaby Rufo. Gaby Rivero. Una de ellas fue... Gaby Rivero. Ah, Gaby Rufo. Fue decano, ¿no? De Chabelo. No sé, pero sí como que salieron una que otra por ahí, ¿no? Renata José dice, ¿qué precio tiene el kilo de tortillas por sus rumbos? Como 17 varos. No, 15, ¿no? ¿De qué tipo de tortillas, chavo? Sí. No, a la tortillería que yo voy, porque sí, o sea, yo voy a la tortillería, aunque ustedes lo crean. O sea, un podcaster famoso yendo a las tortillas. Lo manda su mamá, por eso va. Sí, ahí voy más, mamá. Cuestan 15 pesos. Tú eres como Peña Nieto, güey, no sabes ni 17 varos, güey, a lo que yo voy. ¿Cuándo has comprado tú tortillas, güey? Si es un pinche machito ahí que no hace nada. Cuesta 17 varos. No, eso. Es que les compra a los maestros. Es que yo no soy la mujer de la casa. Ciertamente. Me estás haciendo una mala fama. 17 pesos, está medio caro en donde tú compras, güey. Y en el pueblo de mi mujer cuesta 13 varos. ¿En el pueblo de tu mujer? ¿Tu mujer tiene un pueblo? Es que ahí casi se produce el maíz a un lado. ¿Es terrateniente? O sea, vas a pedir tu kilo de tortilla y van, cosechan el... sí. Pelan, lo dejan hasta el ojolote. ¿El qué? Ojolote. ¿Ojolote? Ojolote. ¿Qué es el ojolote? El centro del elote. ¿Qué no, que no es el... Olote, perdón. El ojolote es la bolita del... No, estás confundido. La bolita es del... Es el ajolote, güey. Son unos animales feos ahí. No. El ojolote es la bolita del... Del molcajete. ¿Ese se llama ojolote? Ojolote. Ah. El ajolote es un animal. Ah, bueno, ok. ¿Cómo dijiste que se llama el elote? Olote. El olote. Olote. Evidentemente controlador es un experto porque es todo maíz. Claro, garnachería. Exactamente. Así es, venga, por favor, y pase. Ah, ya tenemos un cliente para ti, ¿eh? Sí, nuestro amigo Bernardo dijo que iba a venir. Oye, ya se duplicó la audiencia, güey. En estos 5 minutos. ¿Por qué? O sea, nosotros empezamos temprano porque somos unos ancianos, viejitos, nos tenemos que ir a dormir temprano. Señor, cuando empezamos a hablar de elotes y de... Yo creo que eso fue lo que... pero bueno, dice Lalo Vázquez, Chabelo no discriminaba órganos como Chente. Eso sí, no sé, no me consta. Ni de piel, ni de... Le falta una cirugía de cara a Chabelo. Trasplante de cara. Oye, bueno, ya no voy a decir eso. ¿Quieres más notas o qué onda? Estás comiendo, güey, de todos modos. ¿Qué vas a hacer? Irme temprano a mi casa, güey. Ay, ay, ay. No, en realidad ya no tengo... Tengo una... Ah, mira, güey, hace mucho que no hacemos una nota de acá de la provincia. ¿Quieres una? Ajá. Está bonita, güey. Además que déjame poner la musiquita, güey. Bienvenidos a las notas de Guanajuato, notas de provincia, notas del ranchito, pues. Noticias, pues sin mucha trascendencia, pero pues llenas del pueblo bonito aquí donde vivimos. El día de hoy tenemos una noticia muy triste, pero con un final muy feliz. Vamos a escuchar atentamente esta noticia que tenemos el día de hoy. Un menor de apenas 14 años volvió a la vida luego de que cayera más de 10 metros en el desfiladero que hay a los pies del monumento al Pipila la mañana de este martes. Todo sucedió cuando el menor, de nombre Rodrigo, quien se encontraba en compañía de su hermana en un descuido, se les cayó su celular en uno de los miradores, por lo que inmediatamente el joven bajó para tratar de recuperarlo, pero justo cuando ya subía con el dispositivo en mano, resbaló debido a la humedad en las rocas y cayó a una profundidad de más de 10 metros. Al lugar arribaron elementos del heroico cuerpo de bomberos, quienes inmediatamente iniciaron las labores de rescate, logrando sacar sano y salvo a Rodrigo del desfiladero para que fuera atendido por algunas raspaduras que presentaba en el brazo. El desenlace se vivió justo cuando Rodrigo pudo ser subido nuevamente hasta el mirador, donde justo al llegar con lágrimas en los ojos, se fundió en un abrazo con su pequeña hermana, quien había vivido momentos angustiosos mientras él se encontraba abajo, pensando en que la tragedia había sido mucho mayor hasta que fue rescatado. Qué preocupante. ¿Y sus papás, los niños, qué onda, güey? ¿O se van dos niños ahí solitos? ¿Qué? ¿Los papás de los niños, qué onda, güey? Pues no tienen papás, güey. Yo creo. Pues, me imagino. Vinieron solitos a visitar Guanajuato, güey. Sí. Son como esa película de Slumdog Millionaire, que los niños andan solos. Llegaron aquí en la bestia, güey. Exactamente, güey. Pero fíjate, güey, que me gustó porque la noticia era como muy... Como de mucha acción, güey. O sea, al chavito se le cae su teléfono. Era como una película de Bruce Willis, güey. Ajá, exactamente. Entonces, él se le va su teléfono, güey. Que para los chicos es como si fuera su vida, casi casi, güey. Entonces, se baja, güey, como todo un héroe. Y entonces, derrapa a una profundidad de 10 metros. Está difícil bajarse ahí, ¿eh? ¿Dónde fue? En el mirador del Pipila. Entonces, amigos, amigas que quieran visitar Guanajuato pronto, tengan cuidado porque no tienen su celular. No tienen celular porque se pueden caer para abajo. Porque Guanajuato es una cañada ahí hay cerros, hay precipicios. Y es bien peligroso. Pero hace poquito también en un zoológico se aventó una mona a los hipopótamos, ¿no? A agarrar su... o a los tigres, no sé. Ah, su, sí, a los hipopótamos. Hace como 3 semanas para agarrar su teléfono. ¿Pasó 3 semanas para agarrar el teléfono? No, hace como 3 semanas pasó algo así. ¿Y qué? ¿Pero no le pasó nada? Pues no, le pasó nada. Ella salió libre. Y le dio un cariñoso abrazo al hipopótamo. Se fundió. Se fundió en un abrazo con el hipopótamo. Y bueno, pues así son las noticias en Guanajuato, güey. Es lo más trascendente. Antes no pusiste una de... Afundis, Ramírez, o no sé cómo se llama. Corrieron de ahí, güey. No, un chaparrillo feo que... Chaparrillo. ¿Qué habla así? A ver, vamos aquí en las noticias. Antonio Agúndez Ramírez. Antonio Agúndez Ramírez. Que parecía el Dr. Chunga. O sea, parece así como personaje de Panchito. Parecía el Panchito. Así habla. Aquí estamos nada más y nada menos que con Antonio Agúndez. Tenía hasta su... No, búscalo ahí en... Búscalo en Google. Sí, claro. Qué... qué criticones, ¿eh? Y bueno, pues ahí está. Mándenos sus noticias de sus pueblos. De sus comunidades. Y las podemos poner aquí. Porque luego a veces... Estas son las cosas más emocionantes que pasan en Guanajuato. Luego ya no pasa nada, güey. ¿No? Luego nada más matanzas y cosas leves. Más así de... Que ya asesinaron a un güey, que ya... Pero pues eso qué, güey. Eso pasa en todos lados. Eso ya ni es noticia. Eso ya es normal, ¿no? Ya es normal, güey. Y aquí nuestro amigo Manolo le sigue entrando a la quesadilla. A la masita. Ya se acabó tu... Ya me chingué 2 quesadillas, güey. Ya se acabó tu programa de... De Insanity. Ya me acabé mi programa, sí. Pero sigo comiendo... Sigo en tratamiento alimenticio. Ah, se nota. Y y pues creo que ya, güey. Creo que ya, hoy, no sé por qué hay tanta gente escuchándonos, ¿por qué están ahí? ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor somos Trending Tropic. Trending Tropic. El Trending Tropics. Es que somos del Tropics acá, de un Trending Tropic. Es que ya acaba de regresar de la costa. En el tren del Trópico. Ahora sí somos Trending Tropic. El Trending Tropics. ¿No? Oye, mejor. Me estaba pensando ayer porque Controlador y yo tuvimos un momento de... Así fraternal, muy, muy padrísimo, güey. Y me quedé pensando que puede ser el momento masculino. ¿Cómo era? ¿Cómo era esa madre? La cosa masculina de la semana. Lo más masculino de la semana. ¿Qué fue lo más masculino que hiciste tú en la semana, güey? En esos 15 días, güey. Bueno, ya es de la quincena, güey, porque ya. Me fui en bici desde mi casa hasta el trabajo y de regreso, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Por? ¿No tienes pues, coche o qué? No, sí, güey, nomás, por hacer ejercicio. Ah, te creo, güey, no te creo juro, nada, güey. Te lo juro. No te creo, cabrón. Pregunta. Ni visitas, güey. Te seguro de tu mujer, güey, en la camioneta. No. Te bajó aquí así en el nuevo acceso, güey. No, güey. Ahí agarras la bici. Desde mi casa, desde cero, o sea, hasta mi trabajo, güey, en la bici y de regreso, güey. O sea, ya eres, aparte de que eres fitness y todo, ahora eres ecologista también. Soy biker. Oye, estás muy cerca de ser ya de... Sí te das cuenta, ¿verdad? Lo cercano que estás. ¿De ser físico-constructivista? Sí, eso es a lo que me refería. Tú sabes es que... Es por músculo, eso fue lo más... Pues, sí está masculino, porque bueno... O sea, lo más masculino que hice la semana, güey. Digo, no es una ciudad fácil para andar en bicicleta. Aparte de ida, me fui por la carretera, porque... Porque por el cerro, güey. Te hubieras ido por el río. No, de regreso ya me regresé por el río. O sea, hay caminitos alternos que son más seguros. Ah, ya, para andar en bicicleta. Sí, ajá, sí, exactamente. Ah, ya, te entiendo, ya. Hijo, güey, esa es una de tus historias. Hice una hora de viaje de ida, güey. ¿Y por qué no lo subiste a ninguna red social, güey? Pues porque no, güey, pues... Así con tu... Tenías que presumirlo, güey. Sí, güey, tu trayecto, así como todos los... cansado, güey. Runners. Todo pestoso, y luego ya ves que usas... Ahí me cambié en el trabajo, o sea... Ya ves que usas, desodorantes bien chafas, güey, que apestas. Controlador, ¿qué fue lo más masculino que hiciste en la semana? Yo, nada. Que a ver, pero platíquenos su anécdota. Es que eres muy modesto, controlador. Ah. Pero la verdad es que ese es el más hombre de todos, güey. Y todos lo sabemos, pues, por supuesto. Sí, claro. Irradia testosterona. Exactamente. Güey. Entonces, él arregló el coche, güey. Así, él solito, güey. ¿Tu coche o tu Bumblebee o...? No. ¿Tu Camaro o...? No, mi Camaro está ahí. Y es que ya es un... objeto de... Una reliquia, de un adorno. Es para nada más para verlo. Debes poner tierra y que crezcan árboles. Es de exposición ya nada más, mi coche, güey. Okay. Ahí está. No el Camaro, sino el otro coche, güey. El BMW. ¿El otro coche? Sí, el BMW que tenemos, güey. Andaba ahí ya, pues como haciendo cosas rarillas, pues el señor. El señor controlador, que sabe de. Le sabe a la mecánica, güey. Se puso a arreglarlo, güey. Entonces ya no sé qué le hizo, güey. Le cambió que el aceite, le hizo el servicio, le cambió válvulas, le quitó el filtro del no sé qué chingado, güey. Y aparte le cambió los frenos, güey. Entonces ahí entro yo, güey, mi parte más masculina. Eso fue lo que él hizo, güey. Porque pues él tuvo que levantar el coche, sí, quitarle las cuatro llantas, sí, para cambiar los frenos. Y entonces yo fui a ayudarle, güey. ¿Le llevaste una cerveza? No, fue más fue más esfuerzo. Fuiste que eso. Más allá. Yo fui a apretar el freno cada vez que él me decía. Apriétale, suéltale, apriétale. Eras la señora, güey. Y entonces pero era lo muy. Bien, ¿eh? ¿Eh? Lo hiciste bien. Sí, lo hice bien. Sí, claro. Lástima que al día siguiente el coche se incendió básicamente. Pero eso ya no fue mi culpa. Pero sí, era muy gracioso porque. O sea, tu chamba la hiciste bien. Mi chamba la hice bien, güey. Tu tarea que te ofrecieron en la semana de ¿quieres hacer algo de hombre? A mí me dijeron: vas a subirte al coche y le vas a apretar el freno cuando te diga y soltarle cuando te diga. Lo hizo bien. O sea, sí hizo muy bien, amigo. Y mientras veía nada más como controlador, lleno de grasa el control. Sí, así se rasga. Pantalón de mecánico. Claro, güey, nalga, se güey. Le veía media rayita. O sea, eso, obviamente. Eso es obvio, güey. Sí. Lleno sí, de no grasa, sale bien el trabajo. Güey. Arrastrándose así en el polvo, güey. Y luego. Machucándome. Peleándose con el empedrado. Ajá, peleándose con el. ¿Cómo se llama? Con la llave que traía. ¡Chinga! O sea, echando madres, güey. Y de pronto. Así un dedo así, todo machucado, güey. Sí, me machuqué. Te dio un calambre, ¿no? También. Me dieron calambres en las manos. Ah. Es lo que pasa cuando no tienes esa costumbre, güey. Sí, pues, tus manitas ahí. De hacer cosas masculinas, mal pues. Acostumbradas. Bueno, pero el de la llantera me dijo que sí les había costado trabajo quitar los tornillos, que a mí me costó un trabajo. Que estaban muy apretados. Ay. Estaban, sí, sé que tienen. Pero sí me machuqué, güey, me corté. Me cayó gasolina. Muy bien con el controlador. Y aparte el limpiador de carburadores en los ojos, güey. No arde tanto, pero ya no veo bien. ¿Y tu hermano mayor? Viéndote. Ah, me estaba grabando, güey, mientras yo hacía. No, la verdad es que no te grabé. Es que hubo un momento. No estaba. En el que estabas haciendo unas caras bien chistosas porque te estaba. Ah, fue cuando. Cuando me dio calambre. Cuando el calambre. Y de pronto dije, lo debí haber grabado. Y fue cuando saqué la cámara. No te grabé ni te fotografié ni nada. Me perdí la oportunidad. Pero hubiera estado bueno para el Instagram de Cállate Podcast. Por cierto, pase usted a nuestras redes sociales, amigo. Pasen a Instagram y al Twitter. Estamos como @CállatePodcast. Pasen a la página. Es cállatepodcast.com. En facebook.com/cállatepodcast y en youtube.com/cállatepodcast. Pasen, coméntenos, denos like, compártanos. ¿O no? Descárganos en Spotify, estamos en iTunes también. Escúchenos. Estamos ahí. De que estamos. No hay pretextos para que digan, no los encontré. O sea, si le ponen Cállate Podcast, ahí van a estar. Ahí va a estar, va a aparecer inmediatamente el logotipo del podcast. O hagan como el hermano García, que un día estaba bien pinche aburrido. Y dijo, ¿qué hago? Pues voy a ver si está Cállate Podcast todavía. Y sí estamos todavía, güey. Si se aburren. Pero aprovechen porque, créanme, no, probablemente no vayamos a estar aquí por toda la eternidad. Si ya terminaron de escuchar el podcast de Alex Fernández, pues ya pueden empezar a escuchar el nuestro. Ya. O sea, inmediatamente pónganlo. Como exactamente. Reproducir después de. Ya nada más. Como se duermen a gusto y listo. Exactamente. O tenerlo ahí de ruido de fondo, güey. Exactamente. Y pues creo que con eso terminamos el día de hoy. Amigo Manolo, muchas gracias. A ti, amigo Rafa. Mucho gusto. Se olvidaba que tú todavía tienes que ir hasta tu casa, ¿verdad? Yo tengo que circular. En bicicleta. Y en bicicleta, güey. Media hora. Es que todavía estamos, hoy estamos en el estudio B de Cállate Podcast. Sí, no estuvo en el estudio principal. Así es. Amigo controlador, qué. Hombre, qué placer. Qué placer tenerte aquí. ¿Yo? Muchas gracias por. ¿Por qué te seguimos diciendo controlador si ya ni haces nada de controlador? Yo soy el controlador. ¿Qué haces? Controlo sus vidas. Por cierto, hoy pasó algo muy chistoso porque, aparte de la garnachería, tenemos un negocio alterno. De comida fitness para oficinas, para Manolos. Para Manolos, ajá. Para Manolo. Sí, hace cuenta. Me debes haber traído un baguette de arrachera en vez acá de... Acá ahorita te lo doy. No, en vez de quesadilla de champiñones. Entonces me llega un mensaje así de, oye, ¿puedo hacer un pedido? Sí, claro, que no sé qué. Y luego me dicen, ¿controlador? ¿Eres tú? Y yo, sí. Ah, chinga. ¿Te reconocieron? Sí, güey. No es cierto. Y yo me dije, ¿quién será? Estoy intrigado. Pero era nuestro amigo Arriola. ¿Qué manera de echar a perder esa historia? Chihuahua. Hubiera sido una historia muy... Sí, estaba padrísima. Muy cuatrotesca. Pero él no sabía que era yo. Es lo más chistoso. ¿Cómo que él no sabía, o sea, él no sabía que era yo? Ah, órale, eso está chido. Bueno, eso está chido. Él, estamos hablando de un amigo que... Durante un tiempo incluso vino al programa. Sí, algunos episodios. Ya después ya no, porque se hizo muy mamón. Más de lo que ya de por sí era. Oye, saludos a Eduardo Rivera, Steven Galván, Ángel García, Liche Cortés. Liche. Algunos de ellos. Saludos a May Valencia, a Sergio Cortés, a Rebeca. Sí. Pues a todos. A Boris, ¿ya lo dijiste? A Boris. Ya no nos escucha a Boris Berdín. A veces. Como antes, que ya le caímos antes mal. Antes lo obligaba así que en el coche poner el... Pero ya decimos... Como decimos muchas groserías, ya los... Es que también van los niños ahí. Ah, es que es el problema. Es que tampoco le pongan este programa a los niños. No es un programa para que niños. Que son fans, pero... Pero decimos muchas evidentemente chingaderas. Evidentemente ya se saben todas esas groserías. Ya saben que su papá es un pinche grosero. Sí, exactamente. Que están nada más diciendo puras... Evidentemente... Puras mamadas. Los niños de quinto de primaria para arriba ya saben todas estas groserías. O sea, ya la tienen en su vocabulario. A huevo. Habitual entre sus compañeros. Nada más que en casa no las pueden repetir, entonces. Sí, exactamente. Se las pelan. Oye, se terminó el playlist, ¿qué hacemos? ¿Canto? Ponle Vampire Weekend Harmony. ¿Qué pongo? No, que Vampire Weekend Punk, ¿no? Harmony Hall se llama, creo que. Bueno, vamos a... Creo que hace mucho que no le da... No hacíamos una complacencia a nuestros fans. Entonces vamos a escuchar esto de Vampire Weekend, ya para irnos. Harmony Hall. Muchas gracias por escucharnos. Nos estamos por aquí, pues estamos en contacto en las redes sociales. Escríbanos, mándanos algún mensajito. Y nos escuchamos. Donen, eso es importante. Y nos escuchamos en 15 días. Si así nuestro Señor Jesucristo lo... Y si no, nos censuran en la cuarta. Okay. Por supuesto. Esto fue Cállate Podcast. Amigo Controlador, ya te había dicho gracias. ¿Y todo? Sí, gracias. No, mira, pues, cállale, pues entonces. Gracias. Hasta luego, hasta pronto. Los llevamos en nuestros corazones. Bye bye. Adiós.